Oración por sanidad. Recibí tu milagro de salud y liberación. Mientras escuchas esta poderosa oración, libera tu mente, quita todas tus preocupaciones de ti y tan solo concéntrate en el milagro que quieres obtener y pídeselo a Dios de corazón y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más. Padre, Dios Todopoderoso, fuente de la salud y del consuelo, que has dicho, yo soy el que te da la salud. Hoy encomiendo ante ti y ante tu infinito poder mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Te pido que los repares y que los alejes de todo mal. Te pido, Señor, que me dé fortaleza para afrontar cualquier prueba que me pongas y que me mantengas siempre de pie y con mucha fe. Ilumíname con tu incandescente luz y envuélveme con tus manos sanadoras. Enciende tu poderosa llama en mi corazón, aviva mi mente y todo mi cuerpo. Te pido que alejes toda maldad de mí, que cures mis enfermedades y me mantengas sano y fuerte, porque solo tú puedes hacerlo. Padre amado, realiza un milagro de tu amor y concédenos la salud del cuerpo, la paz en el alma, para que libres de toda enfermedad y recobradas las fuerzas, podamos servirte mejor a ti y a nuestros hermanos. Nadie jamás dijo que la vida sería fácil, y nunca nadie nos explicó que deberíamos afrontar muchas adversidades. Mi alma se ha visto desgastada por los obstáculos, y la paz que antes reinaba en mí poco a poco desapareció. Solo soy capaz de hallar esa paz a tu lado, mi Señor. Te pido que tomes mi mano y me arropes con tu manto curador. No permitas que pierda mi fe, no permitas que pierda la paz. Lléname de ti, Padre, no me dejes sola, no me dejes solo. La situación por la que estoy pasando hace que mi fe desaparezca, me aleja de todo en lo que he creído toda mi vida, hace que me separe de lo más preciado, de mi Padre, y solo una curación divina podría hacerme recuperar todo lo que he perdido. Ante ti, Dios, me arrodillo y te imploro que intercedas por mí, que me brindes la divinidad para poder continuar con mi camino, el camino que me llevará a tu reino. He sido víctima de la vida, Padre. Seguí en todo momento tus pasos, tu camino, pero la vida decidió sorprenderme con una prueba muy difícil. Mi integridad física se ha visto lastimada y es casi imposible recuperarla. Pero bajo tu manto, tomando tu mano, sé que podré superarlo. Yo siempre cuidé de mí y ahora no sé qué hacer. No permitas que me derrumbe. Sosténme, Padre. Ayúdame a levantarme una vez más para no volver a caer jamás. Por el poder de la Biblia, la historia que nos ha unido a nuestro Padre, a nuestro Creador, ruego por la sanidad, para que nunca falte en mi vida ni en la vida de las personas que amo, que se pose en nuestro interior y que jamás nos abandone. Intercede por nosotros, mi Señor, no permitas que perdamos todo eso que nos une a ti. Cristo Jesús, en tu nombre yo impongo en este momento mis manos para que pases tú sanando toda enfermedad que haya en mí. Yo pongo mis manos en esa parte enferma y pongo mis manos en la cabeza y te pido que pases a través de mis manos ahora mismo. Pasa con poder, Jesús. Pasa con el fuego a través de mis manos que quieren ser canales tuyos. Pasa, Jesucristo, ahora mismo con el fuego del Espíritu Sanador a través de mis manos y sana de cualquier mal ahora mismo. Sana de verdad, derrama tu fuego sanador de arriba abajo. Sana la mente, el corazón, el cuerpo. Sana cualquier mal que pudiese haber en la cabeza, en el cerebro, en los centros nerviosos, motores o intelectuales. Pasa, Jesucristo, ahora mismo sanando de todo mal los órganos internos. Derrama el fuego divino sanador en todos los órganos internos. Pasa curando, sanando, liberando. Pasa, Jesucristo, llenando de tu Espíritu Santo todos los órganos de mi cuerpo. Actúa con poder por la sangre preciosa de tu cruz, por tus llagas santas, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder del nombre de Jesucristo. Espíritu de enfermedad, cualquiera que sea tu nombre, yo te reprendo, yo te ato, te ordeno que te marches para siempre de mi cuerpo y del cuerpo de todos los que lo estén sufriendo. Por el poder de la sangre de la cruz de Cristo y por el poder de la palabra de Jesucristo, yo te ordeno que te alejes para siempre. Mi Señor, tú que eres grande y misericordioso, hoy te ruego por la intercesión y con la ayuda de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, que nuestros hermanos y hermanas sean liberados del maligno que los ha esclavizado. Amado Dios, te pido que liberes mi ser de toda maldad, limpia con tus manos sanadoras todo mi espíritu, lléname de tu sabiduría. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, hoy decreto sanación y liberación sobre todo mi ser, porque tú eres el único que puede liberarme de todas las cadenas que me atan y concederme la gracia eterna. Señor, a ti que sabes mis problemas y dificultades, hoy te pido que me des la paz que pide mi cuerpo, que enciendas tu poderosa llama sobre mi corazón y me libres de toda maldad. Oh Señor, que dijiste, la paz os dejo, mi paz os doy. Por la intercesión de la Virgen María, concédenos ser librados de toda maldición y gozar siempre de tu paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén. A continuación, cierra tus ojos y focalízate en que ya estás curado, ya estás curada. Y escucha con mucha atención este salmo maravilloso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Amén. Amén. Amén. Si esta oración